A continuación, pasarán unos compañeros a dar lectura del comunicado. La compañera Roberta Pineda Morán y el compañero David Valtierra Arango. Hermanos, hermanas, compañeras y compañeros, es para nosotras y nosotros motivo de alegría encontrarnos con ustedes para compartir las actividades que hemos organizado para conmemorar los 7 años de trabajo y resistencia de Radio Ñamtá, la palabra del agua. A pesar de las tantas limitaciones, dificultades, agresiones y hostigamientos, aquí estamos y seguimos adelante tratando de realizar un trabajo de comunicación desde el pueblo y para el pueblo. Lo poco que hemos logrado en estos 7 años es gracias a que no estamos solos. Ustedes son nuestro apoyo. Al mirar y reflexionar sobre los problemas que vivimos aquí en nuestro pueblo, los que se viven en todo México, y nos atrevemos a decir que en el mundo, entendemos que la raíz de esta situación radica en que el valor del dinero está por encima de todo. El problema es que unas cuantas personas que han acumulado mucho dinero y por lo tanto mucho poder, están decidiendo cómo debemos de vivir en este planeta. Lo pueden hacer porque las leyes que han elaborado, las instituciones que los estados han creado, en realidad responden a las necesidades del capital por encima de las necesidades del pueblo, por encima de la dignidad humana, por encima del respeto al equilibrio de la madre tierra. Los empresarios, con la ayuda de los gobernantes, quieren convertir todo en mercancía para comprar y vender y de ahí sacar su ganancia para seguir acumulando riqueza y poder. Para los empresarios, hasta la madre tierra, el aire, las frecuencias eléctricas, el agua, son mercancías. Los empresarios y el gobierno utilizan las palabras desarrollo o progreso y otras variantes para seguir avanzando en la implantación del capitalismo en nuestras comunidades. Cuando un pueblo, una organización o una persona se resiste a ser despojado, entonces viene la represión, la criminalización de la lucha social, viene la guerra de exterminio. Esto es lo que está pasando en nuestro país México, gobernado por el PAN. Lo mismo sucede en nuestro estado de Guerrero, gobernado por el PRD, y en nuestro municipio, Xochislahuaca, gobernado por el PRI desde más de 70 años. No importa de qué color es el partido en el poder, todos imponen la misma política para servir al capital. Para justificar su política de represión, el gobierno ha inventado su guerra en contra de lo que llama la delincuencia organizada, violando las leyes a nuestros derechos elementales. Actualmente se cuenta más de 60.000 muertos desde que inició esta absurda guerra, sin que la delincuencia organizada esté disminuida ni desarticulada. Los resultados muestran que en realidad esta guerra es en contra del pueblo, principalmente del pueblo organizado, que se resiste al despojo, que lucha por un mundo diferente, cuando el gobierno no ha podido y no le ha convenido a sus intereses políticos agredir a la gente que lucha. Entonces hace uso de la delincuencia organizada o de sus paramilitares para aparentar enfrentamientos por problemas particulares, familiares o intercomunitarias. En esta guerra absurda no solamente han muerto los delincuentes comunes, prescindibles, sino principalmente hemos perdido a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros compañeros. Están matando a la gente buena, a la gente que lucha. Hay un estado terrorista

kwa lhai na la tiu ya na makana na thai a na sho he kun ta ntie chu na wa radio wa ni na kinta ya lo ama sol hai wa ni na aya yo nam do yol ku ki aya yo nam do yol ku he chin da skuin o ya do nen kon o ya na ma aya ni kion don ha ni do yu chu na ma yo na kun te yo radio na la nda do na sho he na na na la ma do na kun ta ki chu na wa radio nam ta na kin ta ya mai mana mai yu na he de nam na tila in ta la aya de nam na wi na pu tho ya de nam na ta na ni lui na kho ya man tho na ha sen ham aya do cha ka te ya ni ki chen wa ni e ku la ti ya na lo oi na kun ta cham chu wi ti ti ya na nda la aya na ki na ki chu wa kun ta ku la aya kel wa o o la shma yo na ku ta in da yo na han ki ti na chen wa kena kun ti ya ya ku la ti ya chu wa tan to no cho na ngu wa ni chu wa ma aya na ki cham ya do chu wa ma aya na ki do sta kun ti ya ya na ma ne ku i ho yo ku na na wi wa ni na wi wa ni ku tho ya hu na kan ta na na chon hain khu na ma chen tham na chu wa na tan to na chon na ngu wa ma che na na tan to na wi mai ne kan ta na na ma a ti de chen a ta do na chin da de de an de ne do na ta ma kan ta na na la shma na sa am hen da ma la shma na na ku kai na shai chu wa na tan to na chon na ngu wa do kuin ta kuin na de na ni kyo ndo mai na ti de de na do mai na ha de ndo kan ta na na ho na ku tsa na lhai chuwa na ma tsen tham na nan tan to ho na ku tsa na lan ia do na ni a mai to tan nam na ha shen chi ku tan nam na da na sa am ku tan ku tal ho na chuwa na la shma ya nan a ha chuwa na la ma don ki ya ya juana la tamando samnang gue junatan to na na kuwe na tua na na kuwe na ki nda na mai tika nda na ta ku tai nda na man e a hona cha na cha zo na za kwa kai na na ku na na yang ka am na u na na yang ta na e ho ku thai na na ku tan tham na na ku le ta de na do na wa na nda na na ko ya ho na ta ntae nan do la nda na tua ntae nan do la nda na nde ntae nan do la nda na asta nda tio che na ta ne kyo na man ia kuil we de na kuin am na kulan du na desarrollo o progreso cha ham ne tso na na ya ha tsa yo ne na na ma ya se lo a tiu lo a kuin na am na kuil we de na na o la nda ne ti na chua o kain na shain ha ke na kui cham kui tama o kui tsa ti ne ni ne ti ne kia ne nan che na ha nal ko wi na ha ke na ma tsa wai ne she ne to na wi na kam na mai na na kui no ya na ki do asnda yo na gobernam na ma a ham tsa shima pang ma loa kui noya na ki on ta guerrero y una gobiernam na ma se shma PRD ma loa kui noya na ki nda tu azul ha y una gobiernam se shma PRI donde ta nam ten an chon kin chu na loa ma ya kio nans ona lo kolo se shma partido na na ma tsen tham o na ma an ya sani kui shai na kun den tham na nam sa am ta na ta cha nang wa nyam na ho na kan tha na na wi na kui la na ho na lo we na kui na am na ku lo na la na tia na kho na a wi na na kui ta na na ti sa do ne ki lo a he ku to we na na ku tal ho na cha sol hai chatso derechos naya namahe naki nama a samatsia calderon ia da tainam ten amai na anakuhe naki tia na hamachai sato wit kio nan sa kehna tia na kulan ana witde ta na kuwit kio na tia wa uhana na kon a tam na kon anakula we nde na kon anakula nda nde na tine nde nde nan che na hona na kon anakul we nan sa yone ti na chuwa na maaya ke na gobierna ti le kuets am na hams anata na ana kul kula nda nan sa yone na she nei ha ma wil we nei na ana wi nde na ana mane kia lo nam ta do na ma mo chuwal anatia nana ndu paramilitares chana hotit kio na gobierna tsana ta na she ne lui na una clan tha de na wa kuitia na kwen kiena ona ki wa na o lo kuitia na tsam lo loa ma che gobierna ne kio na ah chana kuinta ma tsai tsam hona do kuit kio na kiitia na ma chain mayu na nda ten ta na na wi de na na ne ai na ki na mai sa noin ana ma ona ke che kuin a kun den tham ten ana la shma tia mai sa na de ti na na nda ten na ki te wa ne ho noi ta ya na a ya ngi o ya ngi a ya na na ti wi de na na kula nda na ye na tsai yo ne na na ana ya na a ndi na loa ne ma mona na kindo asnda ma a gobierna na ne la china duaya na ne la tui na tsia na kula ya na ne la oi na ha loi na amna na kat kal kasai oi na ha na takala te ya sa ha sa ha shol aya na loa ho chi ma he dun ha ne main tha an do kui lu ya main na ma ngiu ya na gobierna sho kwe tsam na una kula ne ya sho tsain au ne na una kula ne ya de sen ton tu na ta kan na kula ne ya sa ta na na ko tsain au ne gobierna ne na an angui do ma ngiu ya na sho tsain au ne na una lu ya na ma he ndu sa main na loa ma shain lu ya kuil uya na gobierna na ndo asnda don pe am che gobierna na na na ngoi na ta ndi na loe no ya na kama inte na na kula khena na zapatistas na machiapas kama inte na na kula khena na a ngoi na ne tsu na ma shayakalan michoacan loe no ya na kuinda nei se khe na ana te actial Chiapas na ananda te Ustula Michoacán na ananda te Aguas Blancas El Charco na anatonde na quinto mana de organización para el pueblo para el futuro del pueblo mixteco na anatonde na quinto mana de la organización del pueblo indígena Mepa na mana chamayutla de los libres lo bueno ya na cuitquio docat uina nes ana te kuitish iaya na ni ndu Miguel Ángel Gutiérrez Ávila. Lo bueno ya na kuit kio yut echo yona na na ni ndon dan te ecologistas na te do na tsunde na ni la tsia na ki Sierra de Guerrero. Lo bueno ya na kuit kio ne la kendo tsia na te na ndua na kula na oskola normal rural na wana tsama yotsinapa ndua onta guerrero lo bueno ya nacha son ana kuhe na kitia wani na nda tainam ten amai kuit kio nei macha ena tai hunando tia makana na kama inte na na tut ui na ana wi de kula na ta na ana wi de makana na ki wan khong kia de na mati lo bueno ya na kama inte na na kuit thai na joan a campesinos Joan Angüe, Chechen Angüe Yaquis, Namanan Joa Sonora, chesain angwe wishari kanam anan jo San Luis Potosí kamen te nana ne thai na samka ha samka shue na kindoa na ana nduna na sabi kalue mepa don a nana kulatsia ndaya nam ana na kindoa na watain policía comunitaria ni kio coordinadora regional de autoridades comunitarias loe no ya na kantane kuich yayats angwe na nong Alberto Patistán na ham ham tsawan khona nduna sefereso numero 9 na wana tsangwa sabe Sinaloa loe no ya na kantande ana uikan tujona na nduna La voz de Amate, nam anawan kundo a Chiapas. Loe no ya na cantane kui yaya periodistas anane kitsail hai. Seham, dan dan kyun chon ki, nat ui kui kantuha, han kuits an tamham, nan han wan kola nen do a kanchpai, do a Pensilvania, do a Estados Unidos de Norteamérica, ham nam, Mumia Abu Jamal. Loe no ya na kantan de cha tson anan ham de wang ho. Kwe kanta na na ho na. Dola nde nde na. Ta nal kanch hain. Naman ea ho na o na ta. Loe no ya na kamen te na. Na kuin cho na ana wi de nam ana kinda tua sul ha. Na kutsa na na aung na kong ea ya. Nanda ni tam na ea ham tan dua. Donia what's at kie Chana Rodrigo Morales Valtierra Roberto Martínez de Jesús Atilano López Díaz Eloy Valtierra López Do Epifanio Merino Guerrero Loe no ya na kamen tena Na kulat oehna Dona nela kena Dam kiaya Nam atsams nda Na hona la ana kuitma Na kutay nday na tsia na kuluy na ki radio wane. Ho na nyuna koordinasyon de apoyo a sulha. Domatil uwe no ya na kamayin tena na kulat uwe na donela kena. Kuitman ah na kutanyaw derechos. Nan ande nay na nyuna komite sereso. Nam ana tsamsnda. Uwe no ya na kamayin tena na mantoh na dona ne kowi na. Chatson a unduma nakutay nday na tanto radio kwenta tsam radio naman din tam na tsam radio makan am nam nan ang wen nam nan and den nay sa mayu na loa kul uyan na gobierna sa mangyu yan na shotsain am ne hochi ha na kiskuy man oya o on anayan ahndi O na ayang iaya. Yo namdo yol ku. Kulatiyo na niki o. Ntela chui a. Nkoya. La chui a chua kulaya niki yung iaya. Nangwen toku shuwe na lat ma yung iaya. Chasay na makahna. Chanan tenski aya loa. Mahdeh matzay tona. Na maya. Na la ndando. Matihin ya makahna na. Tham goya kena kuitoya kuinawi. Mandai tiche makana na tham goya chanan ten kin toya nan say yo ni na chua na tanto na kitsam ya. Ha hen tan oya na ku kuindo yo namdo yol ku. Kala shimaya chaha kuitsam na na he kuinoa donangwe kuishue tsam na wa ne kiana. Nanguanto da amche nyaptiun da amche taya na yocha luinde na dona hona makana mayati sonangwe ndaya luina he nandandant kechu nakula ndaya nikiotsia wane nakula tio nakunden thoya ten ande nei ten atsam he kulantia ona mashewaka tihna En chico tamptil uwe no ya nangwa kui radio na kitsam ya. Shen chil uwe no ya na. Chen do chen sa la yon do te ya cha tso nam. Chua na tile kan ham dan toa na kitsam ya. 难过故事为难靠呀了很大的主啊那啊呀那给唱呀你今天当真啊在唱主啊那当到啊好奇你那给了我用呀呀有那过了很久那这个那都啊呢他很故事为我那那给你说的来唱你呀你们大那呀一哈那唱哈Ha kan tam aya. Do ha kula waya ndeya do kuluya na onoma yu. Hai wal hui nan hane tsang sul ha tsonta guerrero. Do asnda shonen gin aun cho wem aya chi diciembre. Chu wem ma ulhon cho kui. Ha na kuta hinda ya tsia tam wane. Na hindu na radinum ta la palabra del agua. Kelwa yun aya yun ahnde yun atiwa.